con nuestro amor. ¿Qué pasó? Dímelo ya. Explícame, dame una razón, porque no lo entiendo. Si te vas así porque sí, o encontraste otro amor. Tú me dices, se terminó, ya no te quiero. Mira, amor, amor, a mi corazón, que está sufriendo por tu amor, porque tú te vas. No seas cruel y deja de herir mis sentimientos. Mira, amor, amor, a mi corazón, que está sufriendo por tu amor, porque tú te vas. Ya no seas cruel y deja de herir mis porque sí.